Bolo 8. Control. El control puede considerarse como un proceso que anticipa o percibe las posibles desviaciones de los resultados sobre los estándares y las intenta corregir, dirigiendo las actividades de los individuos de la organización para que se alcancen sus objetivos. El control consiste en medir y corregir el desempeño individual y organizacional para garantizar que los hechos se apeguen a los planes. Implica la medición del desempeño con base en metas y planes, la detección de desviaciones respecto de las normas y la contribución a la corrección de estas. En pocas palabras, el control facilita el cumplimiento de los planes. Aunque la planeación debe preceder al control, los planes no se cumplen solos. Los planes orientan a los administradores en el uso de recursos para la consecución de metas específicas, tras de lo cual las actividades son objeto de revisión para determinar si responden a lo planeado. En esta visión de control subyacen las siguientes cuestiones. El control es un proceso compuesto de diversas etapas. Anticipa las posibles desviaciones o detecta las ya ocurridas. Las desviaciones consisten en la diferencia entre los resultados obtenidos y los estándares o indicadores de los objetivos de la organización. Soluciona o trata de solucionar las desviaciones iniciando las medidas oportunas. Dirigen las actividades de los individuos con la finalidad de alcanzar los objetivos. Concepto. Freeman. Stoner. Es un proceso que garantiza que las actividades reales se ajusten a las actividades planeadas. Hermanos, MCU, es una función que consiste en determinar si la organización avanza o no hacia sus metas y objetivos y en tomar medidas correctivas en caso negativo. Reyes Ponce, es un establecimiento de sistemas que permiten medir resultados actuales y pasados en relación con los esperados, con el fin de saber si se han obtenido los que se esperaban. Corregir, mejorar y formular planes. Controlar es determinar que se está realizando, esto es evaluar el desempeño y si es necesario aplicar medidas correctivas de manera que el desempeño tenga lugar de acuerdo con los planes. El control puede considerarse como la detección y corrección de las variaciones de importancia en los resultados obtenidos por las actividades planeadas. Otra definición. Es la etapa en la cual se evalúa y se mide la ejecución de los planes con el propósito de detectar posibles fallas para corregirlos. Importancia. Cierra el ciclo de la administración. De hecho, los controles son a la vez medios de previsión. Se da en todas las demás funciones administrativas. Hay control de la organización, de la dirección, etc. Es por ello un medio para manejarlas o administrarlas. Establece medidas para corregir las actividades, de tal forma que se alcancen los planes exitosamente. Se aplica a todo, a las personas, a las cosas y a los actos. Determina y analiza rápidamente las causas que pueden originar desviaciones, para que no se vuelvan a presentar en el futuro. Localiza a los sectores responsables de la administración, desde el momento en que se establecen medidas correctivas. Proporciona información acerca de la situación de la ejecución de los planes, sirviendo como fundamento al reiniciarse el proceso de planeación. Reduce costos y ahorra tiempo al evitar errores. Su aplicación incide directamente en la racionalización de la administración y, consecuentemente, en el logro de la productividad de todos los recursos de la empresa. Clasificación. Una de las grandes ventajas de los sistemas de control es que permiten, en los diferentes niveles y áreas administrativas de la empresa, evaluar las ejecuciones tanto a nivel genérico como específico, a fin de determinar la acción correctiva necesaria. Control de producción. Producción de servicios o productos. La función del control en esta área busca el incremento de la eficacia, la reducción de los costos y la uniformidad y la mejora de la calidad del servicio. Para lograr esto se aplican técnicas tales como estudios de tiempos y movimientos, inspecciones, programación lineal y dinámica, análisis estadístico y gráficas. El control en esta área comprende: control de calidad. Se utiliza para detectar y eliminar cualquier causa que pueda originar una falla en el servicio. Se refiere a la vigilancia que deba hacerse para comprobar una calidad específica, tanto en las materias primas, formación, capacitación, instrucción, etc., como en los productos terminados, servicios ofrecidos y brindados a la sociedad. Establece límites aceptables de variación en cuanto a trato personal, conocimientos requeridos, manejo de procedimientos, especialidades, conocimientos técnicos, capacidad física y otros aspectos, mismos que se comparan con las normas fijadas para el servicio final a la sociedad, con el fin de detectar y eliminar cualquier causa capaz de originar una falla en el mismo. Control de inventarios. Su objetivo primordial es determinar el nivel más económico de inventarios en cuanto a materiales, productos en proceso y productos terminados, en empresas que producen bienes. Control de producción. El objetivo principal de este control es programar, coordinar e implantar todas las medidas tendientes a lograr un óptimo rendimiento en los servicios prestados e indicar el modo, tiempo y lugar más idóneo para lograr las metas establecidas, cumpliendo así con los resultados que se pretende alcanzar. Existen diversos sistemas de control y planeación y que varían de acuerdo con el tamaño y la naturaleza del proceso de fabricación. Un sistema adecuado de producción reporta los siguientes beneficios: disminución de tiempos ociosos, reducción de costos, evita demoras en la prestación de servicios, permite cumplir al departamento de planeamiento sus objetivos trazados en favor de la población en general, incrementa la productividad de servicios. En la planeación y en el control de producción se utilizan, desde técnicas simplificadas como diagramas, gráficas y estudios de tiempos, hasta la aplicación de métodos y modelos matemáticos y análisis estadísticos. Control de compras. Relacionada fuertemente con el control de inventario, esta función verifica el cumplimiento de actividades en las empresas que producen bienes. Control de mercadotecnia. Se refiere a la evaluación de la eficacia de las funciones a través de las cuales se hace llegar el producto al consumidor, es de vital importancia para el control de la empresa en general y para la elaboración de estrategias y planes de mercadotecnia. Comprende áreas tales como, ventas, desarrollo de productos, distribución, publicidad y promoción. En empresas de producción de bienes. En el caso de la policía boliviana, estas áreas pueden comprender, cantidad de servicios prestados, desarrollo de nuevos servicios que cubran necesidades de la sociedad, distribución del personal, mejor disloque de servicios, publicidad de nuestros servicios y trabajo permanente, brindar información a los medios, brindar información a la sociedad. Se efectúa mediante el estudio de informes y estadísticas en donde se analiza si las metas mercadológicas se han cumplido o no, además de campañas y la realización de encuestas. La evaluación en toda esta área proporciona fundamentos para toma de decisiones de la organización en general al ofrecer información acerca del desenvolvimiento de la institución en la sociedad. Desarrollo de planes a corto y mediano plazo. Evaluación de efectividad de los funcionarios policiales. Sirve también para controlar otras funciones que están relacionadas con el área de mercadotecnia, tales como planeación de producción de servicios, investigación y desarrollo, innovaciones en formación del personal y equipo, finanzas, expansiones, funciones, etc. Necesidad de infraestructura y recursos humanos. Control de ventas. La función de este sistema sirve para medir la actuación de la fuerza de ventas en relación con las ventas pronosticadas, de tal forma que sea posible detectar las variaciones significativas y adoptar las medidas correctivas adecuadas, tales como mejorar el servicio al cliente en cuanto a rapidez de entrega del producto, mejorar las facilidades de crédito, aumentar el número de visitas, reforzar al vendedor a través de campañas publicitarias, revisar periódicamente las visitas de los proveedores, revisar las cuotas de los mismos, aumentar sus áreas en acción y ampliar su perspectiva. De esto se puede rescatar que para la policía boliviana, siendo que no se dedica a la venta de productos ni de servicios, salvo la venta de valoradas, la mejora el servicio al cliente en cuanto a rapidez de respuesta, mejorar las facilidades de pago de multas y valoradas, aumentar el número de campañas de información, reforzar las habilidades de relaciones públicas del funcionario policial, mejorar las relaciones por medio de nuestra filosofía de policía comunitaria, aumentar sus áreas en acción y ampliar su perspectiva hacia la institución en forma favorable. Control de finanzas. Proporciona información acerca de la situación financiera de la institución del Verde Olivo y del rendimiento en términos monetarios de los recursos, departamentos y actividades que la integran. Establece lineamientos para evitar pérdida y costos innecesarios y para canalizar adecuadamente los fondos monetarios de la institución, auxiliando de esta manera a la gerencia, alto mando, en la toma de decisiones para establecer medidas correctivas y optimizar el manejo de sus recursos financieros. Básicamente comprende cuatro áreas. Control presupuestal. Los presupuestos se elaboran durante el proceso de la planeación, sin embargo, son también control financiero al permitir comparar los resultados reales en relación con lo presupuestado y proporcionar las bases para aplicar las medidas correctivas adecuadas. Control contable. El objeto principal del control contable consiste en identificar las causas de lo ocurrido en las operaciones financieras para que la gerencia, alto mando, adopte las decisiones más adecuadas para futuras operaciones. Costos-gastos. Su objetivo principal es determinar el costo-gasto real de un producto con base en el cálculo y análisis detallado de cada uno de los elementos que intervienen en su elaboración. Auditoría. Tiene como función básica dictaminar si la información financiera presenta fidedignamente la situación de la institución y si sus resultados son auténticos. Control de recursos humanos. Su función es la evaluación de la efectividad en la implantación y ejecución de todos y cada uno de los programas de personal, y del cumplimiento de los objetivos de este departamento se lleva a cabo básicamente a través de la auditoría de recursos humanos. Auditoría de recursos humanos, es la evaluación sistemática y analítica de todas las funciones operativas del personal con el fin de corregir deficiencias. La recolección de estos datos se efectúa con base en un análisis y en la interpretación de la información estadística de cada una, todas o algunas de las áreas que se mencionan en los siguientes incisos, mediante la utilización de cuestionarios, entrevistas y gráficas. Incluye además la realización del inventario de recursos humanos a través del cual se cuantifican y registran las habilidades, experiencias, características y conocimientos de todos y cada uno de los integrantes de la empresa. Evaluación de actuación. Mide la efectividad de los miembros de la organización, con base en estándares de actuación que evalúa resultados teniendo en cuenta factores tales como rotación, ausentismo, quejas y reclamaciones de ciudadanos, etc. Evaluación de rendimiento y selección. Evalúa la efectividad de los programas y procedimientos relativos a esta área mediante el análisis de aspectos como efectividad en el procedimiento de selección, eficiencia del personal y su integración a los objetivos de la empresa. Retiros y despidos, por causas que lo provocan. Evaluación de capacitación y desarrollo. Es una de las áreas cuya evaluación es más difícil, pero también más necesaria. Esta puede efectuarse mediante el estudio de ciertos índices. Productividad, desarrollo del personal. Evaluación de la motivación. Es uno de los aspectos menos evaluables por su intangibilidad, ya que su objetivo es medir la moral del personal. Se realiza a través de encuestas de actitud, estudios de faltas disciplinarias, ausentismo, retardos y rotación, frecuencia de conflictos, buzón de quejas y sugerencias. Productividad. Evaluación de sueldos y salarios. Responde a la pregunta, ¿son los salarios de la empresa equitativos y justos? Algunas de las medidas usualmente utilizadas para efectuar este tipo de control son: estudio de salario de la empresa en relación con encuestas regionales de salarios de empresas similares. Estudios de incentivos promedio en relación con la productividad. Conflictos salariales. Presupuestos de salarios. Evaluación de puestos. Evaluación sobre higiene y seguridad, servicios y prestaciones. La medida de la efectividad de estos programas se obtiene a través del análisis de los registros y estadísticas relativo a índices de accidentes, participación del personal en los programas de servicios y prestaciones, análisis de ausentismo, sugerencias y quejas, estudio de fatiga. Lamentablemente, muchos de estos controles no se dan en la institución policial, pero la administración nos da estas pautas para que sean aplicados de la mejor forma en un futuro que esperamos sea muy cercano. Análisis del control. El control y su periodicidad. Para que el control sea efectivo debe desarrollarse como una unidad y aplicarse en todo tiempo a la empresa, pudiendo clasificarse en Control preliminar. Es aquel que se efectúa antes de realizar las actividades. Control concurrente. Se ejerce de manera simultánea a la realización de actividades como un proceso continuo. Un control esporádico de nada sirve para la consecución de las metas de la organización. Control posterior. Se aplica después de haber realizado las actividades planeadas. Su objeto es suministrar información para comparar los resultados obtenidos en la relación con lo preestablecido.